Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a seguir hablando de fútbol. Ayer teníamos la ocasión de hacer balance de lo que ha sido la temporada para el Ubrique Unión Deportiva Infantil A, el que milita en el Grupo 7 de la Tercera Andaluza. Y hoy pues lo vamos a hacer con el otro equipo ubriqueño que milita en la misma categoría, en este caso el Deportivo Ubriqueño, que ha terminado de forma totalmente distinta y opuesta a la del Ubrique Unión Deportiva. Si el conjunto de Modesto Barragán pues ha terminado en esa tercera posición y sueña, tiene opciones a la espera de lo que pase en los demás grupos de esta tercera andaluza, de poder entrar como mejor tercero en los playoffs, clasificarse para los playoffs de ascenso, el Deportivo Ubriqueño pues ha pasado una temporada complicada en lo que a resultados se refiere, un equipo que no ha logrado puntuar y que ha contado todos sus partidos por derrota. Ya sabemos los condicionantes de este equipo, en este caso cuenta con jugadores que vienen pues prácticamente de no haber jugado al fútbol anteriormente, al menos a nivel federado y competitivo. La mayoría de sus jugadores o vienen de la escuela de fútbol o incluso ni eso. Así que les toca siempre en estos primeros años pues una ardua labor de aprendizaje y de enseñanza por parte de los cuerpos técnicos. Por eso nosotros hoy vamos a hablar con el entrenador, la persona que ha dirigido al Deportivo Ubriqueño Infantil esta temporada. Hablamos de Alfonso García, al que ya saludamos. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edu. Con un desplazamiento a Olvera habéis cerrado la temporada, un curso complicado para vosotros en lo que a resultados se refiere, pero entiendo, como ya hemos visto en años anteriores, de un año de aprendizaje intensivo, ¿no? Sí, yo cojo a estos niños que vienen casi sin jugar, exceptuando 4 o 5 sí han estado jugando, hasta incluso en la UEA. Han estado jugando, me parece que son 3. Uh-huh. Y claro, pero la mayoría pues viene sin haber competido nunca ni nada. Y entonces pues tenemos que enseñarlo a eso. Unos son más difíciles de meterle en la cabeza a este y otros son más fáciles. ¿Sabes? Unos aprenden más rápido y otros aprenden más tarde. Entonces la temporada pues ha sido mala. ¿Sabes? Uh-huh. No le hemos cogido el tranquillo tampoco. Vamos a meternos también nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, ¿valora lo que ha sido esta temporada como mala? Hombre, los resultados es objetivo, ¿no? El equipo se ha quedado sin puntuar. Pero bueno, también sí, hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Es ver si el equipo a lo largo de esta jornada, desde la primera hasta la última, tú lo has visto evolucionar o mejorar, ¿no? Sí, mira, yo, hombre, contento no estamos porque a nadie le gusta perder todos los partidos y a nadie le gusta ir, y sobre todo por los niños, porque yo ya he sabido ganar, he sabido perder, he sabido todo, pero por encima los niños, por lo harto. ¿Por qué? Porque los niños también les gusta de ganar. Yo he visto muchos niños llorando una semana, otra semana, porque no hemos podido ganar. Entonces yo, ha sido mala temporada, pero también entiendo que iba a ser así. Uh-huh. y que por otra parte ha sido buena, porque ha habido niños que son aprovechables y que son buenísimos. Uh-huh. Alfonso, esta situación de no poder romper esa mala racha a lo largo de la temporada, ¿de qué manera afecta o ha afectado a la plantilla? Hombre, afecta, claro que afecta, es lo que te he dicho, los niños se aburren, los niños, una vez que te pasa esto, los niños no entienden que estén aprendiendo. Los niños lo que entienden es que le meten una, otra y otra y otra, y entonces pues no se estrena igual, no se estrena con la misma fuerza, la misma voluntad, no se entrena. Por último, hay algunos que dejan de venir y tal, ¿no? Pero vamos, que yo por lo harto, pues con los niños estoy contento. De hecho, yo le he dicho que si tengo que seguir de entrenado con ellos, con el club, prefiero los mismos, con unos retoques. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que has contado esta temporada con una plantilla de 20 jugadores, ¿no? Sí, y pero no... casi siempre se queda en 14, 15. Es lo que te quiere... Nunca tienes los 20. Es lo que te quería decir, que, bueno, a pesar de todo, la mayoría han estado hasta el final, lo que al menos demuestra ese nivel de compromiso, ¿no? Sí, sí. Sí, a pesar de todo. Hemos tenido que tirar de los alevines, hemos tirado los alevines, igual que para Orbera, uh-huh. Porque había mucha gente con primeras comuniones y eso. Entonces hemos tirado de alevines y mira, esta gente van a tener un nivel bueno, porque ya vienen con una base de haber estado con unos entrenadores desde abajo, uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. No como, por ejemplo, en mi plantilla hay algunos que no ni han jugado siquiera ni en la escuela. Uh-huh. Uh-huh. Claro. ¿Cómo ha sido entonces tu plantilla, la plantilla que te ha tocado dirigir esta temporada? Lo primero, perdona Alfonso, que sí. Podemos deducir por tus palabras, es que te has encontrado con una plantilla poco experimentada, ¿no? No es esto tampoco, sino... A ver, yo sabía lo que me iba a encontrar y sabía lo que había, porque para esto hicimos una pretemporada. No, hay gente que son buenas, pero claro, no. Yo, por ejemplo, soy partidario de meterlos a todos los niños, jugar a todos los niños, convocar unas veces, otras veces, más o menos que vaya equilibrado la cosa, ¿no? Uh-huh. Claro, hay 5 o 6 jugadores... que son buenos de verdad, y hay 5 o 6, vamos a ponerlo así, una media de 12 o 14, ¿no? Uh-huh. Hay 6 que no son tan buenos, pero los pobres están también luchando, están aprendiendo, están entrenando. Quiere decir que nosotros nos sentimos contentos con esa plantilla, pero sí es verdad que no podemos competir con gente que lleva ya de segundo año jugando, roando, que llevan ya 2 años. No podemos competir con ellos de tú a tú, ¿va? Sí. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí, sí, sí. Entonces no es que esté a disgusto con mi plantilla está bien, son unos chavales buena gente, a nosotros los entrenadores, a mí al canto que está conmigo, no nos han faltado nunca el respeto, habrá habido algún rollito en algún momento, pero eso es normal, ¿no? Que no es... Y estamos contentos con ellos, lo único que nos gustaría a nosotros... Pues que a lo mejor que lucharan más, que se metieran en la cabeza que son buenos, que pueden competir, a ver si este año, si estoy yo, pues me gustaría conseguirlo, y si está otro, pues también me gustaría que lo consiguiera, porque es lo que estábamos hablando desde el principio, los 4, 5, 6 o 7 que deben de tirar del carro, pues se aburren, les cae mal de perder... Y a todo el mundo, pero a ellos sabiendo que saben jugar y que pueden, pues todavía peor le cae, ¿no? Uh-huh. Entonces estos son los aburrimientos que nos entra también a los entrenadores, porque yo, si te digo la verdad, yo en momentos de la temporada también he estado por tirar la toalla, porque es que, claro, es que son muchas cosas, son ver los niños mal, ver que se llega a entrenamiento y no compiten, pero todo a consecuencia de que ellos creen que da igual, que hagan lo que hagan, que no van a ganar. Y no es así. Pueden ganar, pueden jugar de tú a tú y pueden hacer de todo a cualquier equipo. Mm. ¿Vale? Porque yo de eso me he enfrentado a equipos que no han sido tan buenos y me han pegado. ¿Vale? Por 4 o 5 fallitos, porque todos no han sido goleados, pero ha habido también equipos que hemos estado a punto. Uh-huh. Alfonso, esto más o menos, como tú decías, era lo que podías esperar al principio de temporada por tu experiencia, porque es muy difícil ponerse a competir de un año para otro, ¿no? Me refiero, de un año, niños que no han competido nunca, aunque haya 3, 4 que sí, pero echar un grupo a competir ya en Liga Federada es un paso importante, ¿no? Claro, claro, claro. Siempre va a ser así, no es lo mismo llevar un equipo ya que esté hecho en las categorías y que venga desde abajo compitiendo, y que el niño se esté criando contigo jugando a niños que a lo mejor no han competido. Esto está claro. También es verdad que hay niños que de momento aprenden porque se lo proponen, porque le echan ganas, porque y hay otros niños que se quedan estancados y no hacen ellos mismos por avanzar, ¿entiendes? Uh-huh. Algunos, no todos, ni una cuarta parte, pero algunos se quedan ahí. Uh-huh. Alfonso, dicen que de todas las experiencias se pueden sacar lecciones positivas. ¿Qué cosas positivas se pueden sacar de una temporada como esta? Hombre, por lo positivo que nosotros podemos sacar, los entrenadores, pues es que hay niños, lo que te he dicho, que van avanzando y tú dices, joder, pues ese niño lo he estado yo entrenando y ese niño va a avanzar. Uh-huh. Y ese niño va a aprender. Y ese niño es buen chiquillo, un niño que no te va a faltar nunca el respeto, ni nunca te va a decir aquí no, ni nunca te va a decir allí nada. Yo tengo niños que son una maravilla de estar con ellos. Entonces lo positivo es, pues eso, haber tenido niños que estás con ellos de puta madre y haber podido estar con ellos y haber podido intentar de enseñarle algo. Uh-huh. Yo sigo diciendo, les pido a ellos y si me escuchan o tal, pues ayer ya me escucharon porque ayer estuvimos hablando, que pongan interés en los entrenamientos que quedan, que toquen, que sepan manejar balón. Y entonces posiblemente el año que viene podremos tener un equipo que pueda luchar, no a lo mejor por ser campeones, porque en Jerez, en el Puerto, en Pescante, son equipos muy muy buenos, pero sí por competir arriba. Uh-huh. O estar en medio de la tabla, como mínimo. Uh-huh. Y llegarían a cadete, pues bien. Uh-huh. En lo puramente deportivo, ¿qué problemas principales ha tenido el equipo este año? Mirando los números, habéis sido los menos goleadores y los más goleados. Da la impresión de que tanto adelante como atrás habéis tenido problemas, ¿no? No, en realidad no hemos tenido problemas de delantero ni hemos tenido problemas. Hemos tenido más problemitas en la defensa, a lo mejor. Uh-huh. A lo mejor ahí sí. No haber conseguido, que eso a lo mejor me lo puedo yo apuntar a mi currículum. Uh-huh. No haber conseguido de dar con dos centrales o tres que puedan hacer las veces de centrales y que sean rápidos y tal. Tengo algunos, pero no lo que hace falta en un equipo para competir. Uh-huh. Antes nos hablaba. Hay uno, sobre todo uno, que es uno de los chiquillos más buenos que hay como persona y como todo, que sí ha estado cumpliendo. Hay otro que no cumplen tanto. Uh-huh. Antes nos comentaba, no sé si has echado o que quizás hayas echado de menos contundencia, esa garra, ¿no? Sí, lo que he echado de menos no es la garra, porque los pobres se han dejado siempre y han estado jugando. Lo que he echado de menos es lo que te he dicho, el espíritu este de competir. Uh-huh. De competir. De que se crean ellos que pueden jugar por igual que cualquiera. A ver, esto es lo que yo he echado de menos en mi equipo. Eso también es otra cosa que a lo mejor no lo tenemos que apuntar los entrenadores, no lo sé. Tendríamos que ver esto ahora ya con esta temporada y antes de empezar la otra. Porque es verdad que debes de enseñar a los niños a competir y a que luchen y a que se lo crean. Y esto a lo mejor nos ha faltado. Uh-huh. ¿A nivel físico el equipo ha estado al nivel del resto de equipos o ha estado un poquillo más bajo? Ha estado un poquito más bajo. Pero también han estado bien, porque ellos han tenido la preparación igual que todo el mundo. Han corrido, han hecho. A uno le gusta más correr, a otro le gusta menos correr. Tú sabes lo que pasa en los equipos. Uh-huh. Que uno te protesta por correr, otro no te protesta. Pero vamos, que no han estado tampoco tan mal, pero sí es verdad que nos ha faltado un poquito físico también. Uh-huh. Claro, hay una cosa a tener en cuenta, la mayoría de la plantilla es del primer año, ¿no? Sí, la mayoría total. Total. Pero me parece que son dos nada más que los que son de segundo año que salen este año. Dos, tres. Y claro, los rivales a los que se habéis enfrentado también ocurre que en su mayoría son ya jugadores de segundo año. Ese añito en lo físico se nota un montón, ¿no? Claro, claro que se nota, y el competir, y que ya ellos tienen la experiencia de eso, que han salido, ya conocen a los equipos, conocen a este, conocen al otro, en que la mayoría de equipos se lo van a encontrar nuevos, que son niños de primer año, el año que viene. Uh-huh. Esta temporada, este grupo de la Sierra ha tenido un nivel bastante alto, ¿no? ¿Más que otros años anteriores? ¿Cómo lo has visto? No. ¿Similar? Yo, el primer año que cogí un equipo de lubriqueños, veía más nivel en la Sierra. Uh-huh. Este año he visto que hay equipos fuertes, equipos buenos, sobre todo que he visto equipos con niños muy grandes. Que tú de principio los ves y dices, coño, si esa gente son más viejos, esa gente tiene que tener más edad. Pues no, tienen la misma, sino que son unos tíos muy, muy, muy grandes. Uh-huh. En los cornes nos pueden, en todo. Uh-huh. Porque son más grandes. No ha habido ningún partido... De cuerpo. Sí. A mí me referí. Sí, claro, de desarrollo, ¿no? Ahora están los niños, claro, en esa edad de desarrollo, y algunos que desarrollan antes. Me hablaban, sí, por ejemplo, tuve la ocasión de hablar con Modesto Barragán, que es entrenador del infantil, que está en vuestro mismo grupo, y me, sí, comentaba sobre todo, me hacía referencia a los jugadores de Liberación. También insistía en lo mismo que tú, hay jugadores muy grandes, sí, ¿no? Muy grandes. Y que aparentemente te parece que están hasta más viejos, más, sí, edad. Sí. Pero bueno... Uh-huh. Será el desarrollo, claro, más grande. Nosotros somos, por ejemplo, nosotros somos, creo que somos el equipo que tenemos más bajito. Sí, eso es típico ubriqueño, ¿no? Suele ser muy... Sí. suele ocurrir. Suele ocurrir que tenemos, hombre, hay aquí niños grandes y niños, pero vamos, suele ocurrir que somos más bajitos que la gente de fuera. No sé por qué. Y después, pues en nuestro equipo han tocado unos niños que son también más chiquititos que la mayoría de equipos de fuera. ¿Eh? Uh-huh. Pero vamos, esta semana, ¿qué es lo que yo te decía? Pues te quedas con lo positivo, te quedas... Cuando tú llevas un niño a Levín y ves manejar balón como lo manejan, y ves jugar como juegan, aunque sean niños chiquititos, pero dices tú, coño, eso merece la pena de verlo jugar y traerlo y tal, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí. Junto con los tuyos, claro, junto con los tuyos. Alfonso, ¿no ha habido ningún partido en el que hayáis tenido opciones reales de puntuar? Sí, hemos tenido opciones. Hemos tenido San José del Valle, me parece que las dos veces. El Borno, aunque nos haya metido lo que nos metía, no, lo que nos metió, pues también tuvimos opciones reales, y había otros equipos más, Prado Rey, por ejemplo, incluso el Orbera el otro día no lo vi tan bueno, tampoco, lo veo en eso, que son tíos muy grandes, tíos que disparan muy fuerte, tíos que tocan, que paran la pelota muy bien, pero después no jugaban tampoco tan diferente a nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, ¿qué tal los entrenamientos este año? ¿Habéis podido entrenar con total normalidad o al igual que el año anterior habéis tenido ahí restricciones a lo largo de la temporada? No. Habemos entrenado bien. Lo que sabíamos del principio, medio campo y ya está. Y el viernes el campo entero allá abajo. Entonces no hemos echado nada en falta para poder entrenar, porque yo soy uno de los que digo que incluso para entrenar en lo físico, por ejemplo, no hace falta ni el campo de fútbol. ¿Me entiendes? Ahora, pues para tocar el balón y eso sí hace falta el campo de fútbol. Claro, pero entiendo, Alfonso, teniendo niños infantiles de primer año, sí, se supone que los años anteriores, aquellos que hayan jugado, lo han hecho a Fútbol 7, que es la categoría, claro, de Levín. ¿No crees que, sí, quizás el no poder entrenar en un campo entero, a entrenar, prepararse en un a campo completo, les haya podido perjudicar por el hecho de que no se han llegado a adaptar realmente a las dimensiones del Fútbol 11? Al menos al principio. No, yo no creo. Primero, que la mayoría de los nuestros no han jugado a Fútbol 7 ni a nada. Uh-huh. Han estado jugando algunos en la escuela, pero poco, porque empezó la pandemia y entonces no, bueno, dejaron de jugar. Peor me lo pone. Claro, entonces, Esta gente no terminaron las fases de lo que es fútbol 7 y eso. Después, el fútbol 7, yo conozco por los mismos del club nuestro briqueño, que tenemos los alevines que juegan el fútbol 7 y juegan bien y se adaptan al campo de fútbol arriba bien cuando llegan a jugar fútbol 11, ¿sabes? Pero siempre yo he escuchado, siempre he visto, que lo he visto yo, vamos, que en Brasil, por ejemplo, los buenos jugadores se hacen casi en las pistas de fútbol sala. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que no necesariamente necesitan un campo de dimensiones normales para poder jugar al fútbol y poderse aprender bien al fútbol. Al fútbol se aprende hasta en la calle, perfectamente. Ahora, lo que sí es verdad que cuando llegues a entrenar, ahí anda, hay que echarle ganas y tomarse en serio los ejercicios. Por muy tontos que los niños, hoy en día saben más que nosotros muchas veces. Y ellos creen que hay algunos ejercicios que son tontos. Y es verdad, hay ejercicios que son tontos. Pero tú te lo tienes que tomar en serio, porque ese ejercicio no es tonto. Ese ejercicio es para parar el balón, para poder controlarlo, para poder irte, para poder darte la vuelta, para poder muchísimas cosas. Entonces, los niños lo que tienen que meterse en la cabeza, para mí, a mi forma de entender, es esto, que el niño... se preocupen los entrenamientos por todo lo que le diga el entrenador. Y aún así me atrevería a decir más que yo acepto, después de todos los partidos, que me digan: pues Alfonso, yo creo que esto y esto estás equivocado. Y si yo me he equivocado, que sea yo, no que sean los jugadores. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que los jugadores se equivoquen porque yo me equivoco. Eso sí lo entiendo. Pero no entiendo que te equivoques tú habiéndote dicho otras cosas. Eso es lo que no entiendo en los equipos. ¿Y esta temporada qué tal con el coronavirus? ¿Habéis tenido problemas a lo largo del curso? No, algunos sí lo han cogido, algunos, pero muy poco. Nosotros podemos tener suerte que no lo han cogido mucha gente, ya por ello, por la salud, Digo que no os ha impedido ellos entrenar con normalidad a lo largo de la temporada. No habéis tenido que suspender los entrenamientos en ningún momento, ¿no? No. Y además ha habido poca gente que lo ha cogido. No lo han cogido mucha gente. Bueno, la mayoría de estos jugadores seguirán en esta categoría la próxima temporada, siendo de primer año, como decimos. Si es así, ¿se puede esperar que el próximo curso, con la experiencia, con lo que han aprendido este año, puedan pelear por estar un poquillo más arriba en la tabla? Yo creo que sí. Yo espero y creo que sí. Porque si no, entonces, cuando hable el año que viene contigo, te digo que soy yo. Porque espero que sí, porque hombre, ya se ve otra cosita en algunos niños. Yo cuando cogí estos niños, algunos, no digo todos, porque ya te digo, algunos había en la wea y todo, menos 3-4 había en la wea. Entonces, no sabían ni disparar. De hecho, hay algunos todavía muy chiquititos que no saben disparar a puertas, pero bueno. Yo creo que esto, de aquí al año que viene, como hemos estado hablando, de aquí a finales de año, no al año que viene, a finales de año que empecemos otra vez, yo creo que estos niños van a desarrollar un poquito más, van a desarrollar más la pierna, van a tirar más, y creo que sí, que pueden competir un poco más. Y claro, ¿sabes? Y luego lo que ya se notará una barbaridad, Alfonso, es este año, habiendo podido sacar equipos de la categoría alevín, cuando lleguen a infantiles ya van a llegar con ese trabajo hecho, ¿no? Y eso se va a notar un montón. Hombre, eso está claro. Yo estoy deseando que alguno de esos niños pues cumplan la edad y que pasen al equipo infantil. Este conmigo, este con otro. ¿Por qué? Porque esos niños, es verdad que traen ya una base. Esos niños traen esa base que yo echo de menos, a lo mejor en la mía, en mi equipo. Sí, eres tú el que le tiene que dar esa base, ya una edad ya, no digamos, avanzada, sí, entre ya, comillas, ¿no? La edad avanzada sí, pero la base que traen de chiquitito se la han dado otros jugadores que se la han dado bastante bien. Entonces estos niños saben lo que hacen en el campo de fútbol. Otra cosa es que seamos peores o seamos mejores con otro equipo, pero estos niños van a traer la base. Nuestros niños, algunos han traído la base, y la mayoría no han traído esta base. Esto es verdad. Y no es porque me quite responsabilidad, porque ya te digo, yo a esta altura no me voy a quitar ninguna responsabilidad ni nada. Pero sí es verdad que la más de la mitad no han traído esta base que van a traer estos niños. Y esto es bueno, para el fútbol, para donde vayan, para donde se quede. Ojalá se queden conmigo. Algunos. Y los niños que tengo, pues yo aconsejaría a los padres y a todos que estos niños que vienen de perder tantas veces, pues que lo dejen en su equipo. ¿Por qué? Porque ahí van a jugar más. Y yo creo que van a aprender. No estamos hablando que sea yo, que Unión es otro, sí, pero bueno, sí. Que sea el que la directiva ponga ahí. Bueno, y ya habiendo terminado la liga, ¿cerráis definitivamente la temporada o seguís entrenando hasta más o menos hacer coincidir la final con el final del curso escolar, quiero decir? Sí, a mí me gustaría. Porque son días que adelantamos, meses que adelantamos a lo que es la pretemporada del año que viene y eso. Me gustaría que, aunque no fuera tanto físico ya, porque no vamos a competir, pero sí tocar balón y muchos ejercicios que hay buenos para ello. Digamos, continuar entrenando con vistas ya a la próxima temporada, ¿no? Sí, con vista a la próxima, no tan fuerte, porque fuerte lo daremos en agosto, pero ahora pues aflojando un poco el ritmo, pero que disfruten ellos un poco, pero que juguemos. A mí me gustaría que los niños lo entendieran y que siguieran yendo. Pues nada, pues esperemos que sea así. Alfonso, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena, porque a pesar de los resultados, el trabajo está ahí, el trabajo queda ahí, y eso se va a notar en los próximos cursos, en las próximas temporadas. Y nada, pues esperemos que este proyecto siga adelante la próxima temporada y que los niños que no se aburran y que sigan confiando en vosotros. Venga, pues muchas gracias, Edu. Gracias, un abrazo. Venga, Alfonso. Adiós. Bueno, pues nos vamos a quedar los próximos minutos con los resultados de esta última jornada. Los equipos que han disputado partido, muchos de ellos adelantándolo a lo que va a ser en realidad la última jornada, que va a ser este fin de semana, han adelantado sus partidos una semana para terminar un poco antes. Por ejemplo, hablamos de la categoría tercera andaluza cadete. Se disputó un Arcos Club de Fútbol Academy Deportivo Briqueño. Un partido correspondiente a la jornada 23 que se aplazó en su día y que se recuperó el pasado sábado. 6-1 ganó el líder de la categoría de este grupo cuarto de la tercera andaluza cadete con, bueno, 6-1 ya decimos, el gol ubriqueño fue obra de Carlos García Carrillo. Al descanso se llegó con un 3-0, nada más arrancar la segunda mitad a corto distancia, como decimos, Carlos García, y después ya el Arcos pues conseguiría esos tres goles que cerrarían el marcador. En esta tercera andaluza cadete, la clasificación está de la siguiente manera para los equipos ubriqueños. Hay que recordar que el Ubrique Unión Deportiva descansaba esta jornada. Descansa, que este fin de semana no había jornada. La última descansará. Hay que decir que Arcos es el líder con 55 puntos. 48 tiene el Ubrique Unión Deportiva, con serias opciones de terminar en esa segunda posición, lo que le permitiría jugar los playoffs. Y de tercera, Villamartín con 45 puntos. En esta última, el Deportivo Ubriqueño, por su parte, es séptimo clasificado con 27. La próxima jornada, el Deportivo Ubriqueño recibe al Gédula y, como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva descansa en esta jornada, que será la última de este grupo cuarto de la tercera andaluza cadete. En el grupo 1 de la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño ganó por 3-2 también al Arcos Club de Fútbol Academy. Se adelantaron los arcenses a los 8 minutos, a los 38 empató Isaías Gil. De nuevo el arco se puso por delante en el minuto 42 y ya en la segunda mitad, con ese marcador con 1-2 se fue el partido al descanso. En la segunda mitad, Víctor Manuel Perdigómez en el 68 y Daniel Vázquez en el 84 terminaron dándole la victoria a su equipo. El Deportivo Ubriqueño es octavo con 35 puntos. Recordemos que el líder es Club Deportivo Sanlúcar con 79 y que en la próxima jornada el conjunto ubriqueño recibe al equipo del Trasmayo, que ocupa la duodécima posición. En esta tercera andaluza infantil Grupo 7, como hemos hablado hace unos instantes con Alfonso García, el Deportivo Ubriqueño perdió 6-0, de manera que termina la liga pues en esa última posición sin haber logrado puntuar. El Ubrique Unión Deportiva, que descansaba en esta jornada, termina tercero con 55 puntos, ya lo hablábamos en el día de ayer, y a la espera de lo que ocurra en los otros grupos de esta tercera andaluza infantil para ver si consigue terminar como mejor tercero y logra así el pase a los playoffs de ascenso a la segunda andaluza. Eso ya decimos en categoría infantil. Nos pasamos ya a la Alevín, a la tercera andaluza Alevín. En el grupo 8, el Deportivo Ubriqueño perdió en casa ante el Bornense por 3-5. Los visitantes adelantaron en el minuto 10, en el 15 Antonio Gil empataba y en el 19 Pedro Favero ponía al Deportivo Ubriqueño por delante. Luego en el 24 empataba el Bornense Atlético. En el 42 se adelantaba en este caso el equipo visitante, 2 casi seguidos. En el 42 y en el 45 puso el 2-4. Eric Pérez consiguió el 3-4 en el 57 y buscando ahí el empate del Deportivo Ubriqueño encajó el último, el 3-5, en el minuto 64. En esta tercera andaluza Levín hay que decir que el Ubrique Unión Deportiva en este caso, este partido corresponde a la jornada 30 que se disputará este próximo fin de semana y el Deportivo Ubriqueño había adelantado su partido ante el Bornense Atlético. Al Ubrique Unión Deportiva le resta un partido ante el San José Atlético. Ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva es tercero con 69 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño en este caso ocupa la 14ª posición con 12 puntos. En la cuarta andaluza Alevín, también grupo 8, otro partido que se adelantó de la jornada 26 que se disputa este fin de semana, el Ubrique Unión Deportiva Florida, que terminó con goleada de los ubriqueños por 10-0. Marcaron por este orden Mario González en el minuto 10, en el 14 David Pazo, 2-0 en el minuto 14, en el 36 el marcador reflejaba un 2-2 porque el Florida conseguía dos tantos. Con el 2-2, Mario González volvía a marcar en el 37, ponía el 3-2. De nuevo el Florida lograba empatar en el 38, 3-3, y ya a partir de ahí fue un monólogo ubriqueño. David Pazo el 4-3, Hugo Santos el 5-3, Cristina Pazo el 6-3, Mario González el 7-3, David Pazo el 8-3, Alejandro Villalba el 9-3 y Hugo Fernández cerró el marcador con el definitivo 10-3. En esta cuarta andaluza Levín, el Deportivo Ubriqueño es segundo con 64 puntos y el Ubrique Unión Deportiva séptimo con 35. El Ubrique Unión Deportiva cierra la liga con este partido, ha sido su último partido de liga, mientras que al Deportivo Ubriqueño le resta el enfrentamiento ante el Arcos Club de Fútbol Academy B, al que se va a medir en esta próxima jornada. Por último, en categoría Benjamín, en el grupo 8 de la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 1-11 ante el Guea Sierra de Cádiz. Por cierto, un Guea de Sierra de Cádiz que cuenta con jugadores ubriqueños en sus filas y de hecho tuvieron cierto protagonismo en el partido que disputó el Ubrique Unión Deportiva y el Guea Sierra de Cádiz, porque consiguieron más de un gol. Decir que el gol del Ubrique Unión Deportiva fue obra de Lucas Ramírez y que el resto, los otros 11 goles, jugadores del Guea Sierra de Cádiz, por ejemplo, Alberto Rubiales marcó en el minuto 1, Javier González en el 4, Alberto Rubiales de nuevo en el 8, el 0-3, Javier González el 0-4, Daniel Cadenas el 0-5, Juan Manuel Domínguez el 0-6, Daniel Domínguez Rodríguez 07, Diego José Molero el 08, Javier González el 09, Alberto Rubiales el 010, Lucas Ramírez el 110, el gol de Lúbrico Unión Deportiva, y Jorge Panalbazán el 111. Como podrán reconocer por los apellidos, pues cuentan con un buen número de ubriqueños en sus filas. De hecho, es el líder el Huesca de Cádiz con 72 puntos, mientras que el Lúbrico Unión Deportiva es sexto con 34. Partido correspondiente a esa jornada 26. Y hay que destacar también que en la segunda andaluza pre-Benjamín el partido en este caso se programó para hoy martes a las 7 de la tarde. El Lúbrico Unión Deportiva recibe a la Escuela de Fútbol Paquete en el anexo del Pabellón Polideportivo Municipal. Partido correspondiente a la jornada 26 de este grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín. Y nos vamos a despedir con los horarios de los partidos de tenis que están programados para hoy dentro de los octavos de final del torneo de primavera de tenis. Hoy martes, a las 6:30 de la tarde, se enfrentarán Juan Carlos Naranjo frente a Francisco Javier Gutiérrez. A las 8 de la tarde, Eduardo Franco frente a Marcos Sánchez Sánchez. Y a las 9:30, José María Sánchez Barea frente a José Manuel Salguero. Con esto nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. We will fade into mystery.